This guy comes in a bar, walks up to the bartender. He says, "Bartender, I got me a bet for you. I'm gonna bet you $300 that I can piss into that glass over there and not spill a single solitary drop." And bartender looks at this glass, and then we're talking about like this glass is like a good 10 feet away. He says, "No, wait, let me get this straight. You're trying to tell me you're gonna bet me $300 that you can piss standing over here, way over there, into that glass and not spill a single drop?" The customer looks at him and says, "That's right." Bartender says, "Young man, you got a bet." The guy goes, "Okay, here we go, here we go." Pulls out his thing. He's looking at the glass, man. He's thinking about the glass. He's thinking about the glass. Glass. Glass. He's thinking about the glass. Glass. Thinking about his dick. Dick glass. Dick glass. Dick glass. Be the glass. Dick glass. Dick glass. Dick glass. And then he lets it rip. And he's pissing all over the place, man. He's pissing on the bar. He's pissing on the stools, on the floor, on the phone, on the bartender. He's pissing everywhere except the fucking glass, right? Okay. So, bartender, he's laughing his fucking ass off. He's $300 richer. He's like, ha, ha, ha, ha. He's dripping off his face. Ha, ha, ha. This is you, fucking idiot, man. You got in everything except the glass. You owe me $300, punta. Guy goes, "Excuse me, just one second." Goes in the back of the bar. In the back, there's a couple guys playing pool. He walks over to them. Comes back at the bar, goes, "Here you go, Mr. Bartender, three." And the bartender's like, "What the fuck are you so happy about? You just lost $300, idiot." The guy says, "Well, see those guys over there? I just bet them $500 a piece that I could piss on your bar, piss on your floor, piss on your phone, and piss on you. And not only would you not be mad about it, you'd be happy." "You're using force. And force, my friends, is violence. The supreme authority from which all other authority is derived." My mother always said violence never solves anything. Really? I wonder what the city fathers of Hiroshima would say about that. You. They probably wouldn't say anything. Hiroshima was destroyed. Correct. Naked force has resolved more issues throughout history than any other factor. The contrary opinion, that violence never solves anything, is wishful thinking at its worst. People who forget that always pay. "Hey, did you see the groundhog this morning?" "Uh-huh, I never miss it." "What's your name?" "Nancy Taylor, and you are?" "What high school did you go to?" "What?" "High school." "Lincoln in Pittsburgh. Who are you?" "Who was your 12th grade English teacher?" "Are you kidding?" No. In 12th grade, your English teacher was..." "Mrs. Walsh." "Mrs. Walsh, yeah. Nancy. Lincoln. Walsh. Okay, thanks very much." "Hey. Hey." Nancy Taylor, Lincoln High School. I sat next to you in Mrs. Walsh's English class." "Oh, I'm sorry." "Phil Connors." "Wow, that's amazing." "You don't remember me, do you?" "I even asked you to the prom." "Phil Connors?" "I was short and I've sprouted." "How are you?" "Great. You look terrific. You look very, very terrific." "Listen, I gotta go do this report. Are you a reporter?" "I'm a weatherman with Channel 9 Pittsburgh." "Wow, gosh, I should have known. That's great. But maybe later we could..." "Yeah, whatever." "Stay right here. Promise me?" "Yes." "Okay, I'll be right back." "Okay. Wish me luck." "Good luck." We'll be right back. Bienvenido al mal camino. Muy buenas, bienvenidos a El Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Hoy venimos en el último programa de la temporada, de la primera temporada. Puede que sea el último programa del todo. ¡Oh, qué cliffhanger ahí! Puede que sea el último programa de todos. No se sabe, pero bueno, han pasado cosas, ya veréis. Che, ahora cuidado, aparecemos en los periódicos. Sí, algo así. Che, Rodolfo está empezando a dar olor, ¿eh? Bueno, hoy venimos a juntarnos. Bueno, de hecho, seguro que no va a ser el último. No. Va a ser el porque penúltimo. Va a ser en dos partes. O sea, fíjate que hemos empezado a grabar ahora. Sí. Y ya vemos venir que esto va a ser largo. Eso. Cada vez más. Como o sea, ya tuvimos una experiencia. Nos está dando el viejazo mal y ya nos ponemos a discutir largo. Eso. Pero bueno. Está. En fin. Nos pasó la primera vez con Nolan. No lo cortamos. Antes de Nolan ya nos pasó con la inteligencia artificial, ya se nos fue la. Se nos fue un ratito. Nolan nos pasamos tres pueblos, el último ya lo corté en dos. Y este. La próxima grabamos una temporada de un tirón. También puede ser, también vale. Eso está buena. Va a ser un tema nomás. Exacto. Y tipos hablando 6 horas de lo mismo. Bueno. Hay podcasts muy famosos que lo hacen, ¿eh? Epa. ¿No? Y gente que... Yo creo que en realidad si nos dan un poquito de cuerda... Cobran y todo. Es probable. El tema es... ¿cómo se llama? Tim Carlin hace un podcast que se llama Hardcore History, que hace programas de 4 y 5 horas. Te dice, a ver, voy a explicaros la Primera Guerra Mundial. El tipo se documenta un huevo y arranca por el principio y pim, pim, pim, pim, y te explica todas las causas, ay, todo, no sé qué. Y de repente de fondo se dice, ¡Carlito, la comida! No, es largo de cojones. Bueno, en fin, Carlitos no, porque se llama Dan Carlin. No me acordaba hoy. En fin. Pero quedó bien. Carlitos siempre rinde, siempre hay un Carlito. Vamos a saludar, nos presentamos. Ah, eso. Claro. Sí, está bien, ¿no? Hoy tenemos a Ale. Buenas, ¿qué tal? Gustavo acá, buenas noches. Diego, buenas noches. Diego y yo soy Coque. Luego vendrá Nacho, sí, que vendrá más tarde. Ahí, está ahí. Llegará más tarde. Para la segunda parte, capaz. Está calentando la banda, está corriendo por la banda. Está haciendo ¿cómo es que se llama? Estudio de campo. Bueno. Entonces, hoy venimos a hablar de un tema que a priori parecía como que no, pero caray. Hemos dicho, vamos a hablar de Marte. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con Marte? Está ahí. ¿No? Jodido porque hace poco casi encuentran vida en Venus. O sea que podríamos empezar hablando de él. Pero bueno. Nosotros vamos contra la corriente. El mal camino hace lo que quiere. Claro. Ahora Venus, lleva para otros lados. Venus ya, o sea, Marte ya no es mainstream. Ahora ya claro, pero vamos a hablar de Marte, vamos a decir muchas cosas de Marte, vamos a tocar Marte en todos los lados, en el cómic, en la novela, en la cine, en todos los sitios que podemos. Los juegos de mesa. Perdón. Me olvidaba, también hablaremos videojuegos, de supongo de Marte. Que Nacho traerá de Marte. Seguro de videojuego alguno va a traer. Seguro que alguno trae. Si no, no lo dejamos entrar. No, si no, no sería Nacho. Y bueno, y a ver qué nos da A ver qué pasa. Sí. En algún momento haré claqueta y corto. Sí, sí. O sea, tranquilamente. Que lo sepan los oyentes, porque el otro día no avisé. Y corté y punto. Dije aquí, clácate. Antes de empezar. Iba a pasar igual. Antes de empezar a nada. Sí. Quiero declarar y hacer una fe de ratas. Fe de ratas, que es cuando las ratas rezan a alguien. Exacto. ¿A quién rezan en este caso? Que en el podcast anterior, en uno de los programas anteriores, hablamos de el Curro Jiménez y yo dije que era uruguayo, muy suelto de cuerpo. Dije, no, es uruguayo. Sí. ¿O qué? Y yo te dije, ¡joda! Bueno, resulta que, bueno, me dejó curiosidad. Dije, voy a revisar. Curro Jiménez debe ser el o sea, Sancho Gracia, ¿no? El epítome de la españolidad. Totalmente. Entonces dije, me quedé pensando, ¿estaría en lo cierto? Y bueno, no hay cómo investigar. A los 9 años vino para Uruguay, es nacido en España, es madrileño, se vino con los padres para acá por un tema diplomático, vinieron a trabajar acá los padres en la embajada de Uruguay y se quedó como 20 años y después se fue. Mira, entonces tú. Para nosotros, para algunos, teníamos la idea de que era uruguayo. Viviendo ahí en Pocito, en la embajada. Claro. Y luego lo importante es saber si el tipo tomaba mate. Sí, eso ya está. Ya está, listo. Creo que sí. Entonces ya está, es uruguayo. Sí, después de 20 años acá. Obviamente. Sin así duda. Que bueno, está. Ahí está esa fe de rata, esa aclaración. Listo. Mea culpa, listo. No pasa nada. Todo te lo tendremos en cuenta. Ahora ya te sacaremos la batería que tienes en los pezones. Ya te la puedes quitar. Gracias, gracias. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante de la sección. La sección. Me encanta porque no sé qué día me dijiste, no, mira que la gente no se escucha por esto, pero no se escucha. Arranquemos por ahí. Sí, sí, estamos ganando. Tengo un par de adeptos nuevos que yo sé gente que nos escucha y es más. ya me preguntó, ¿qué voy a hacer ahora en el verano? ¿Qué voy a escuchar ahora en el verano? Bueno. Tengo una pregunta, cosa que me lleva a un tema. Que ya discuto que ya entre juntos. A ver qué les parece, pero igual lo vamos a hacer, ¿eh? Producción al aire. Aunque no les guste, lo vamos a hacer. Producción al aire. Voy a hacer lo siguiente, a ver qué os parece, que es, durante el verano voy a seguir sacando las rotondas. Sí, ¿por qué no? Es que tengo muchas. Claro, son 3 años de rotondas. Perfecto, a ver, entonces este mensaje. Paula, atenta porque van a seguir en verano con las rotondas. No te desuscribas, sigue en el Spotify, entrando todo, que seguirá saliendo. Seguiremos estando ahí. Además de Spotify, hace poco sí, que estamos en TuneIn. Igual, recomiendo, y ahora solo estoy en los posteos, estoy poniendo solo el link de iVoox. Porque es en el único lugar donde están todos. Y no digo que vayan a estar siempre. Siempre, porque... Porque iVoox te da una cantidad máxima. Y claro, el problema es que tanto Spotify como... Bueno, Apple Podcast no lo vi, pero TuneIn te pone los últimos 10 capítulos que... Y que creo, creo que iVoox son 20. Así que en algún momento desaparecerán. Pero Apple Podcast... En el blog, blog están todos. En el blog es el Mal Camino Podcast. .wordpress.com. Perfecto. Dicho esto, ¿qué estamos viendo? Yo tengo miedo de hablar en los silencios porque... Sí, vamos a hacer una parada, a ver, un momento. Dale, ahora sí. Bueno. Ya así corto. Arranco yo bien rapidito. Vale. The Undoing, muy bien. HBO, te había quedado colgado. Había visto el primer capítulo, vi 4, quedan 5. Bien. Tengo un comentario al respecto de eso. Comenté. Escuchamos el podcast el otro día con Beatriz. Y me decía, pero esto es igual a Big Little Lies, la historia. No vi Big Little Lies. Pero... Yo la vi. Es muy similar. No, vi lo otro, pero... Pero es muy un colegio privado. Pero no es el asesinato de un niño. No sé cómo es, pero aquella escuchaba el comentario que vos hacías y decía, claro, pero esto es re parecido. Qué raro, porque yo vi Big Little Lies. Y ya viste The Undoing. No. Bueno, por eso, después contame. En este, básicamente, ahora que tengo un poco, porque no te explicaba mucho en el primer capítulo, básicamente, o sea... matan a una madre de ese colegio que era la amante del médico de Hugh Grant y que aparte estaba obsesionada con la esposa de él. O sea, había un cierto cosa complicada ahí de fondo, y bueno, y él dice que no es inocente, ella la sitúan cerca de la escena del crimen, o sea, juega como que puede haber muchas aristas en la investigación, y la verdad que las actuaciones están buenísimas. Está bien, o sea, que había quedado colgado, que no sabía, bien vale la pena. Igual cuesta un poco, bueno, puede ser. A lo mejor le empiezo y me gusta, pero así de arranque ahora me está... No, pero está, mira que está yo estoy muy cansado también, Sutherland, últimamente estoy muy Donald cansado. Sutherland para mí encara mucho. Donald Sutherland. Bueno, esa era que había quedado colgado. Y el otro que estoy viendo es una película que es se llama Rápidos y Furiosos presentan Hobbs y Shaw. Hobbs y Shaw. La tengo ahí. Peliculón. Y tiene razón Rodolfo cuando vino y despotricó acá, que dijo que estaba muy bien. Que la mejor era esa. Porque no había ningún Toretto, y tiene razón. Tiene razón. Justifique su respuesta, por favor. Porque es un delirio desde que empieza hasta que termina. Tienes al bicho ese, ¿cómo se llama? El tipo, la roca que es gigantesco, Dwayne Johnson. Statham. Igual convengamos que esto no es una recomendación, es lo que está viendo. Es lo que estoy viendo. Sí, te puede no gustar. Claro. Bueno, pero tiene una escena de pelea en Samoa sin palabras. Listo. Sin palabras. Bueno. ¿Cómo seguimos? Bueno, para seguir en el tono de él, bueno, estuve viendo una transmisión de una carrera de babosas en Tailandia. Eso es interesante. Perdona, si tú encuentras un canal que den eso, dímelo porque me interesa. Quiero ver una carrera de babosas. Ahora mismo me ha interesado mucho. Que no te dudes que ya está en YouTube. Yo estoy viendo, mejor dicho, terminé de ver una serie y enseguida puse a ver la otra de la misma productora porque me enganchó mucho la primera. Y es una serie rusa que hay en Netflix. Conchu. La primera se llama Hacia el Lago. Y está basada en una novela que se llama Pandemia. La novela es de 2019. Me suena, la verdad me suena. Es una serie rusa donde una familia... ¿La recomendaste? ¿Puede ser Pandemia? No. Es que me suena de algo. No, capaz que... Pandemia es el nombre del libro que... Sí, por eso digo, la novela... La serie, por ahora, tiene una temporada de 8 capítulos. ¿La novela es rusa también? Sí. Perdón. Sí, sí. Y es... En Moscú empieza a haber una enfermedad donde la gente empieza a morir. No son zombies porque no llegan a convertirse en zombies, a quedar como muertos. ¿Es una enfermedad que se transmite por el aire, que la gente le da como una tos y se muere? Casi lo mismo. ¿Sabes qué? Da para decir, va, esta tipa adelantada unos meses antes a varias cosas, ¿no? Publica, corre. Entonces, No, salió antes. Es anterior. Claro, había información, seguro. Sí, algo había. Y rusa, y ruso, y China. La vacuna rusa. Todo me cierra, todo. Putin me cierra. Dijo: publica por ahí. Bueno, el tema es: un montón de gente que empieza como que a huir de toda esa problemática. No pueden entrar a Moscú. Empieza a ver como. Hay como una especie de golpe militar donde cierta gente quiere quedarse como. Bueno, nosotros vamos a arreglar todo, nos vamos a cagar con el poder, vamos a arreglar todos los problemas matando gente. Los bolcheviques, que... lo que deberían hacer los bolcheviques. Con él. Entonces, hay toda una cosa muy pesada. ¿Dónde están los zares? Gente... ¿Dónde están los zares que los matamos? No, eso ya nos habíamos matado la última vez. Qué macana, no quedan zares. Otro, el que sigue. Y empiezan a huir, hacia uno no saben hacia dónde. Pero uno de los que va con ellos, que es el padre de uno de los personajes principales, es un veterano, les cuenta que en tal lugar muy bastante lejano, en un lugar que está absolutamente congelado, hay un barco que está sobre tierra, que es en un lago, ¿sí? y él en su momento de joven había ido ahí, lo había convertido en una casa, y cada tanto iban ahí como una casa de para pasar, ¿viste? Sí. Y deciden ir hacia ese lugar. Con todos los cruces y problemas de todas estas... personas que van como en 3 autos y que se empiezan a cruzar con un montón de personajes, y es un tema de supervivencia. Road movie total. Exacto. ¿No? Se encuentran con montones de cosas jodidas, se hace muy tensa la serie, pero está muy buena, está muy bien resuelta. ¿Cantidad de capítulos? 8 capítulos. Lindo. ¿Pero tiene un cierre o...? Termina como para una segunda temporada. Ajá. Pero lo que le ves hasta ahí está bárbaro. Está muy bien. Y esa productora rusa tiene una serie anterior. ¿Nombre de la serie, perdón? Pandemia, la novela. To the Lake. Hacia el lago. Sí, recuerdo. Está visto muy buena la producción. Me sorprendió mucho. Ya la voy a ir buscando para añadir a la lista. Y la otra que vi, dije, me enteré que había otra serie de ellos que se llama Mejores que Nosotros y es sobre inteligencia artificial. Mira tú. Y me la empecé a ver, voy 2 capítulos y me encantó. También la vi por allí en el catálogo. Si solo hubiera un podcast que hubiese hablado de inteligencia artificial. Ay, sí, ¿no? Qué lástima. Ay, mira, qué macana. Qué bueno, caramba, qué coincidencia. Me plantea un futuro donde obviamente existen robots. Sí. Y androides más inteligentes. Con una inteligencia artificial más desarrollada. Ok. Y la serie arranca. Lo primero que ves en las series en plaqueta son las 3 leyes de la robótica. Bien, vamos bien. Un mundo. Que también fue tratado en cierto podcast. Algo me suena. Algo de eso. Algo me suena. Arrancamos y resulta que en un momento dado, un personaje que hay, un androide que hay ahí, que lo traen especialmente de China, que no sé cuánto, el tipo más rico, el dueño de una empresa que se llama Cronos, que son los que hacen los androides para todo el mundo. Sí. Tipo ultramillonario, trae un modelo nuevo que lo trae medio del mercado negro de China para probarlo, no sé qué, porque no sé cuánto. Y rompe una de esas leyes. Ahí no. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda una historia que va entreverando personajes y situaciones. No digas que leí porque entonces vas a dar mucha pista, ¿no? No digas cuál. Son 16 capítulos en este caso. En ese caso son más, pero está muy bien. Bueno. Yo en 2 capítulos y por ahora viene en la misma línea que lo que fue hacia el lago, o sea que me parece que va a ir por un buen camino, no por el nuestro. Bueno, está bien. Va por otro camino. Va por otro, sí. Exacto. Dale, Ale. Bueno, estamos viendo. Yo tengo una película para comentarles que estuve viendo. Y la verdad la estuve viendo porque la vi en varias partes. Es una película larga. Ah, mi estilo. Sí, sí. Coke Style. El Coke Style, exactamente. Es un clásico del cine, Apocalypse Now. Ah, buenísima. Que yo tenía vagos recuerdos. Pero ves, me pasa igual que decía antes Diego. Yo ahora la confundo con Platoon y no sé cuál es. La de... Me encanta el olor en de Apocalypse Now lo que pasa es... Charlie Sheen. Sí. Charlie Sheen es el hijo. Bien, porque me confundo con el hijo. No, Charlie Sheen es el padre. Es el padre. Está bien. Charlie Sheen tiene una misión de básicamente matar a un alto comandante que está en la selva, digamos, metido. Coronel Kurtz. El coronel Kurtz. Donde el tipo básicamente como que se apropió, perdón, digamos, de un... Perdón, ¿sí? Charlie Sheen es Chuana Halfman. Si están hablando del padre, es Martin Sheen. Ahí está, por eso. Ahí me parecía. Martin Sheen, Eva, exactamente. El borracho. No, espera, que los dos... También, están. Bueno, sí, es sí. Bueno, el mayor. El mayor, ahí va. El que tiene más años. Bueno, es encomendado con una misión de matar a este coronel que está metido, digamos, con, en el medio de la selva, en el contexto, ¿no? Guerra de Vietnam, porque el tipo básicamente se transformó en una especie de líder de una secta, donde uh-huh. apadrinó a todos sus soldados y a la gente también de local, y bueno, es como una especie de rebelde. Y la película trata todo sobre el viaje de este hombre a través del río para llegar a encontrar a este personaje y matarlo, pero en el recorrido obviamente va pensando de si no estará en lo correcto esta otra persona, de que ve la guerra de otra forma totalmente distinta. Claro. Y bueno, como que hay una especie de ida y vuelta entre locura y cordura, ¿no? Es como un viaje donde se va profundizando cada vez más en los problemas, en los avatares de la guerra. Está muy bien la película. Y ahora me acabo de sacar la duda porque también sí, es... en Platoon está Charlie Sheen. Está lejos. Hoy teníamos la duda de si yo había visto Apocalypse Angel. No, yo recuerdo a Charlie Sheen en un helicóptero. Y efectivamente era Charlie Sheen en el helicóptero, pero era Platoon. Esa es de Oliver Stone. Exacto. La de esta es de Francis Ford Coppola. Me encanta el olor del napalm por la mañana. Eso es Apocalypse Now. Y el personaje ahí es el actor Robert Duvall, que hace ese gran papel. Y la otra, tercera, para hacer la trilogía perfecta de Vietnam, es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Peliculón. Sí. Bueno, pero últimamente me ha dado por así revisitar clásicos, digamos. Una cosa interesante de esta película. Estaba basada en una novela, Darkness. ¿No? Ahí va. En una novela de Joseph Conrad. Exacto. Que también tiene una ambientación obviamente anterior. Sí, porque la novela es de 1800 y pico. Exactamente. Pero trata sobre justamente los delirios que genera, ¿no? la guerra. La locura que trae a las personas que parten. No solo la megalomanía, sino la gente que está ahí. O sea, es bastante interesante pensar cómo la gente normal pasa de repente a estar en una guerra, en un contexto donde tenés que matar a otros, tenés que visualizarlo como una cosa alienígena prácticamente. Es muy buena la película. Es que nuestra generación no la claro, no lo ha vivido. Para nosotros es, creo que es mucho más ajeno todavía. Claro. Entonces cuando ves una película de estas, que aparte se mantiene muy bien, vos la podés ver ahora y es una película perfecta. No te parece que es una película vieja, sí, te parece que es una gran película, nada más. Muchos pasajes que rozan lo psicodélico. Bueno, la música de The Doors ayuda a meterse, ¿no?, en ese ácido recurrente. Gran película, vale la pena. La tuve que ver en varias partes porque la versión que hay ahora en Netflix es una versión extendida, dura como 3 horas y media. Poca. Está re complicado. Pero vale la pena. A mí eso me duró la semana. Claro. Yo la vi en 3 veces, la verdad. Sí, sí. No me dio para verla de un tirón. Y es una de esas películas que te dan gusto verlas y decís, esas son las películas que realmente resisten el paso del tiempo. Vos la podés ver hoy y es absolutamente no solo disfrutable, sino pertinente sobre las temáticas que trata. Perfectamente la podés traer hoy en día y podés seguir sacándole jugo. No solo los aspectos, digamos, de la historia, sino los aspectos técnicos, visuales. ¿Cómo es Kubrick, está manejado? ¿No? ¿Esta es la de Kubrick? Esta es de Coppola. Claro. Bueno, y me toca a mí entonces. Sí. Yo traigo dos cosas hoy. Raro, pero traigo dos cosas. Bien. Porque estoy viendo. Es que una la acabé ayer y otra la sigo viendo. Una es de Netflix y la otra es de Disney Plus. En Netflix he acabado ahora una serie que se llama ¿Cómo vivir contigo mismo? O con How to Live with Yourself. El tipo que hace de Ant-Man. Yo la vi hace un tiempo. Está divertido. Tiene un tiempito. Está interesante. Y no está como para recomendación. Sí, la he visto entera. Concuerdo contigo, no está por la cabeza. Algo que vale mencionar. La acabé. Pero bueno, tiene algún momento interesante. Sobre todo me es la de que él va como a una institución como para ser mejor persona y acaban clonándolo y llevan a otro. Sí. La idea es que clonan a un tipo, lo hacen mejor, le mejoran un poco el ADN, digásemos que le limpian de polvo y paja y lo dejan mejor. Y al viejo lo matan. Pero con él fallan y no lo matan. Entonces queda ahí un poco. Quedan los dos al mismo tiempo. Exacto. Su versión mejorada y él. Y es un poco extraño. Pero bueno, lo único que rescato de la serie que realmente me gustó es la interpretación del tipo. El tipo hace buena interpretación. A mí me gustó como la, yo la vi, me gustó mucho el concepto, me gustó la idea, me pareció que está bien tratada. Sí. El final final que no voy a contar, me pensé, ay, la estás alargando. Sí, porque van a sacar una segunda y ya. Yo la verdad ya ni me acuerdo. Me acuerdo como, Eva, de la temática, la atención del loco, que es divertida. Bueno, lo voy a contar, que joder. Mira, al final de todo, ¿qué pasa? Que tanto el clon como el original acaban acostándose en un breve espacio de tiempo con la esposa, porque es la esposa de ambos al fin y al cabo, porque el clon tiene todos los recuerdos y hace años que van buscando un niño de manera, de manera, de manera, o sea que hace mucho tiempo que la pareja quiere tener hijos pero no puede. Bueno, pues en los últimos dos episodios hay un momento en el que primero uno y luego el otro acaba acostándose con la mujer y en la última escena, cuando uno ya se le salta la chapa total y va a matar al otro, llega la mujer y le dice que no, espera, estoy embarazada. Y sí, no sabe de quién es. Y claro, al ser un clon, no hay manera de saberlo, porque tienen la misma genética. Claro. Si le haces una prueba de paternidad, saldrán los dos. Entonces, claro, y quedan ahí de, bueno, vamos a tener un hijo y somos tres. Y se abrazan todos. Es como muy, dije, oh, y la madre se larga. Ahí os habéis pasado un poco. Pero bueno, está bien. En realidad es una película, ahí es una serie que yo la dejo ahí y la estoy viendo. Y la otra que estoy viendo, que me parece que va a acabar siendo una recomendación, ya para esta temporada no va a dar, sino para otra, es una serie de Jeff Goldblum de en Disney Plus, que son una serie de documentales. De documentales, sí. Una serie documental en la que él... El mundo según Jeff Goldblum. Exactamente. E investiga cosas que le gustan. Los tatuajes, los helados, la zapatilla deportiva. Cualquier mierda que le va, el tipo ahí hace toda una investigación y tal. Está muy bien, es el productor además. Está muy bien. Está muy bien. Y segunda cosa, qué bien me cae este tío. Me cago en todo. Es un tipo que no puede caerle mal a nadie. Claro, es buena persona. Le cae bien a todo el mundo. Claro. El único que no le caía bien era Sam Neill en Jurassic Park. Pero primero, es un chalao. No le cayó bien. Es un chalao. Es un chalao mal. Tiene un palo en el orto. Está muy loco. Y, pero muy loco de. Loco bien, ¿sabes? Loco agradable. Buenas ideas, buena. Claro, tiene todo, es un rollo como muy histriónico y muy así. Y yo creo que con la edad. Es como que va quedando el pozo, ¿no? Está quedando como concentrado. Puede ser. Cada vez es más concentrado. Destilado. Sí, bueno, lo vemos en Thor y... ¿Sabes el papel? Es Jeff Goldblum. O sea, él actúa de Jeff Goldblum. Claro, ahí en el papel que hace en Thor... Es Jeff Goldblum. Es él. Claro. Es así. Es todo raro. Y, ¿no? Es todo histriónico. Pero es muy divertida. Y es una buena, es una buena, es una buena serie documental y descubres cosas divertidas. Interesantes. La tengo en la lista, la vi, pero no... Es un fanático de la ciencia... Con lo cual, pero los documentales no son sobre divulgación científica, pero siempre hay un puntito, siempre hay alguna cosita, muy bien, muy interesante. He visto 4 episodios, no sé cuántos tiene ahora, no me acuerdo, pero muy bueno, la verdad. ¿Y como para ver familia, digamos? Completamente, sí, completamente. Si es Disney Plus, es para ver familia. Totalmente, bueno, pero si totalmente es porque... Disney Plus, también. Ah, bueno. Y después está Disney Más. Por ejemplo, mis hijas disfrutaron mucho el capítulo de los helados. Claro. Lo disfrutaron un montón. Y estaba muy bien. Está interesante. Helados. Claro, está bueno. No hay como arreglarlo. Bueno, y ese es el tema. Y ya está, he traído a esas dos. Hacemos entonces entrada y entramos al tema de Marte. Entremos. Venga, pues vamos a parar. Profundicemos. Vamos a entrar, pero con musiquita. Podcast. Según algunos historiadores, el ser humano conoce el planeta rojo desde hace 4.500 años, cuando los asirios trataron de registrar su extraña trayectoria. Los egipcios lo llamaron Seket et em Ket Ket, el que viaja hacia atrás. Durante siglos, el movimiento del planeta rojo centró las observaciones de los estudiosos, desde Ptolomeo hasta el danés Tycho Brahe, que fue quien por primera vez registró sus ciclos con exactitud sorprendente para su época. 50 años después, el holandés Christian Huygens percibió una zona oscura con forma triangular en su superficie y realizó los primeros dibujos de lo que hoy se conoce como Sirtis Major, la mancha más característica en la superficie marciana. En 1704, Giacomo Maraldi observó puntos blancos en ambos polos anunciando la presencia de agua. En 1777, William Herschel concluyó que su atmósfera era poco densa y que Marte gozaba de estaciones comparables a las terrestres. Sus habitantes, sugirió, debían disfrutar de una situación similar a la nuestra. Un siglo después, la suposición del astrónomo alemán comenzaría a dominar la visión popular del planeta, y a partir de allí nos convertimos en fascinados por Marte. Bueno, después de el radioteatro, y en este ratito hemos parado un momento porque se ha incorporado Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. No, no has participado en la mejor sección, que es en que estamos viendo. Me dejan de lado, como siempre. Si quieres puedes participar ahora. ¿Qué estás viendo, Nacho? Va, no te vamos a dejar. ¿Qué estoy viendo? Sí, ¿qué estás viendo? Bueno, es una muy buena pregunta. Estoy mirando, miré toda la serie esta de terror. ¿Terror cómo se llama? De sí. Haunting of... Hill House. O la otra. Ahora estoy viendo Hill House. Estoy viendo, sí, la que claro. Dije, la, no sé Blind qué. Manor. Blind Manor. Bastante buena. He logrado que mi hija no duerma sola durante los últimos días. Perfecto. qué buena idea. La verdad que bastante buena. Y después miré películas clásicas. Volví a mirar Total Recall con mi hijo. Fantástico. Es maravilloso. Viene al tema. Sí, viene al tema. Curiosamente viene al tema. Ya que hablas del tema, y habiendo hecho el teatro y yo sobre Marte, podemos seguir con eso. Mira que viene la. Ah, no, no, ¿de Marte? Vamos a hablar de Marte. No, ya está. Hasta ahora. Arrancamos ahora. Ahora empezamos. Este solo hemos leído un radioteatro muy interesante en el que hacíamos una introducción y ahora arrancamos ya hablando de Marte de verdad. Claro, más que entonces, teatro, vamos a dejarle que Gustavo arranque y nosotros si lo interrumpimos, como siempre. El tema es que todo empezó con un error de traducción. ¿Cómo? En esta historia en la cual nos hemos ido fascinando con Marte y se ha convertido como en un espejo de la sociedad en diferentes momentos. Todo empezó en que en 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli trazó un mapa de Marte donde señaló diversos canali. Sí. Palabra que fue traducida como canals en inglés. Canales. El problema es que la palabra en italiano se refiere a accidentes geográficos naturales. Me cachis de la mano. Mientras que la inglesa se usa para designar estructuras artificiales. Claro. Y entonces se pensaron que allí hay canales. Un accidente geográfico se convirtió en un canal hecho por la mano de alguien. Claro. ¿Ah? Claro. Bueno, de aquí nació la confusión del astrónomo francés y divulgador científico Camille Flammarion. Claro. Quien pensó que las líneas que veía con su telescopio en la superficie marciana eran obras de ingeniería extraterrestre. Me cago en la mar. Claro. Pero fue Percival Lowell, matemático de la Universidad de Harvard, quien se obsesionó con la historia de una decadente civilización marciana que transportaba agua desde los polos, al punto que publicó 3 libros sobre el tema entre 1895 y 1908. Que eso viene también de lo que decías antes de William Herschel, que decía que había agua en los polos y tal. Claro, el que arranca Herschel no hay agua diciendo, en los polos, ¿no? Bueno, el que arranca Herschel que dicen primero que existen. En realidad es Giacomo Maraldi, el de los polos. Eso, después eso, perdón. Viene Herschel. Después viene Herschel. Pero estos personajes cada uno. ¿El del chocolate? No, ese es Ricardo Ford. chicos. Calma, chicos. El programa no era solo de Miami. perdón. Gardito. Qué derrapada. El tema es que todas estas cosas que hemos venido hilvanando, todo esto que hemos venido hilvanando a pesar de los derrapes. Sí, bueno, siempre se derrapa. El mal camino. Es parte del asunto. El mal camino está lleno de derrapes. Está lleno de derrapes. Igual, perdón, a ver, capaz que te pongo en un aprieto con la pregunta, pero ¿cómo el error de traducción da a que uno piensa que hay canales? Ah, yo te lo puedo explicar. Sí, porque, o sea, entiendo que alguien lo ponga canali y otro lo Si tú escribes algo y lo publicas. Hay gente que se piensa que eso lo ha dicho Dios. Claro, pero mira qué pajarito, mira qué canal de que estés enseñando. Pero si es de una comunidad científica a otra, o sea, estamos hablando de científicos. Científicos son igual de gilipollas que todos los demás. O sea, que alguien lee y dice, había canales. ¿Quién pone canales? Alguien que, esta persona que escribió esto me asegura de que había extraterrestres. Yo lo creo. Es como el que te dice, es verdad porque lo he leído en internet. Exacto. Ya cagaste. Pues es lo mismo. Convengamos que siempre en este tipo de investigación, en esto, hay que como que fantasear un poco y después bajar la tierra. Sí, bueno. El tema es que la pasada de rosca de esto llegó a creer en la existencia de una civilización en Marte que fue agradable para la gente y se convirtió en parte de la cultura popular. Y luego vino, eso fue mucho después, seguro, porque ya estoy hablando de fotografía, así que mucho después. ¿Os acordáis que durante mucho tiempo? Ah, la esfinge. Había una cara. Sí. Pero eso es en la década de 60, 70, por ahí empezó. Lo iba a nombrar y mira, menos mal que me sacaste la duda, porque estaba con duda. Es mucho más lejos. El tema es que se termina de instaurar la idea de la civilización marciana fuertemente a partir de la obra en que se inspiró H.G. Wells. O mejor dicho, la obra que hizo él, inspirado en todo lo que veníamos hablando antes, que es La Guerra de los Mundos. Claro. ¿No? Considerada la primera historia de invasión alienígena y al mismo tiempo una crítica del colonialismo europeo de la época. Acabo de acordarme de que hemos de hablar de la mejor película de marcianos, pero luego lo digo. Pero, bueno. Nota mental. Anótelo ahí. Cuando H.G. Wells publicó La Guerra de los Mundos en 1898, su país, el Reino Unido, era la mayor potencia colonial, encabezando el desarrollo tecnológico e industrial a nivel mundial. Claro. Durante la época victoriana, el ser británico era todo un orgullo. Y nadie podía hacer frente a su poderío militar. ¿No? Entonces, lo que él plantea en su obra es... Lo mismo que hacían ellos. Es un momento mori, claro, de cierta manera. Claro, es, claro. Miren qué nos va a pasar, nos puede pasar a nosotros. Lo mismo que hacemos nosotros. Vamos con los negros de Nigeria. Se llama karma. Ponele, en algún momento vendrán y nos van a dar por culo. Él hace eso. En su obra lo que hace es como una reflexión, porque era un tipo muy humanista, con ideas socialistas para la época y demás. Entonces... enfrentaba, siendo inglés, todo lo que era la concepción del poderío británico en ese momento. El único que nos va a poder conquistar no puede ser de este planeta. También hay un tema a un nivel también. Era ciertamente un poco realista, ¿no? Exacto. También, o sea, estaban bien posicionados en ese momento. Te dice que la mayor creación, los tipos más salados, más imposibles de vencer, pueden ser vencidos por la cosa más minúscula del universo. Por la cosa más chiquitita que puedas creerte. O sea, no te la creas. Esa es la gran historia que el loco plantea. No los ingleses en sí, sino eso. Nosotros somos un imperio, pero en algún momento el error más mínimo nos va a derribar. Nos va a cerrar igual, la realidad. Igual estaba... porque puede ser una fotografía de lo que venga o de ellos mismos. Claro. Porque la idea es, nosotros llegamos como extraterrestres en una cultura, nos atacamos todo, luego un día abrimos el trípode, ¡pop! Y nos morimos por un resfriado. Es eso, es una metáfora hecha por el loco de lo que era la Inglaterra imperialista. Y cualquiera que sabía subir un barco en esa época y había ido al África, le pasaba que tenías luego la peste amarilla, la fiebre no sé qué, la fiebre tifoidea del no sé cuánto, te picaba un mosquito y se morían 10. Claro. Mucho después... El 30 de octubre de 1938, después voy a volver hacia atrás, pero quería anotar porque esto va junto. Orson Welles hizo una adaptación de la historia de la invasión a través de un radioteatro emitido por la CBS. Correcto. Pero como si se tratara de un noticiero real. Sí. O sea, la emisión fue oída por 12 millones de personas y causó pánico generalizado entre los estadounidenses. Ojo, porque esta historia es interesante. El tema de Orson Welles leyendo La Guerra de los Mundos, bueno, interpretándola, pero no es la que la leía, hizo toda una interpretación. Hizo un radioteatro con conexiones al exterior y cosas de tal. Supuestamente tengo entendido que se había avisado que era eso, pero obviamente Orson Welles no era gilipollas. Era un tipo que sabía muy bien lo que hacía y si sabía hacer algo era vender historias. Y este tipo sí es verdad que avisó. Porque cuando le dijo a la cadena de radio, voy a hacer esto, le dijeron, avisa, porque nos van a venir con los jueces, la vamos a liar, no sé qué. Entonces el tipo avisó, pero avisó al empezar y nunca más. Claro. No. Porque claro, el que llegaba por allí haciendo zapping y no había oído el principio... Exacto. Es que aparte el tema es que no se hizo de forma continua. Exacto. Eran flashes informativos cada cierto tiempo que interrumpían la programación. Y él avisó al principio, luego ya está. Después nunca más. Y generó pánico. O sea, imagínense la creencia de la gente con respecto... Dicen que hubo suicidios y todo. Sí, dicen que sí, no sé si es real. Todo. Lo que sé es que hace no mucho se hizo aniversario de este evento. En 1938. Pero en el 2008, claro. 2008. No, pero hace no mucho escuché en la radio, hablaban sobre el tema, conmemorando el hecho. No me acuerdo bien las fechas ahora, pero está. Y capaz que los 80 años. Sí, sí, pensá esto, 30 de octubre de 1938. Capaz que en 2018 se decidió celebrar por cantidad de años. Sí, es muy probable, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, y vamos a otra cosa. Hubo textos anteriores a H.G. Wells, pero H.G. Wells fue el primero que logró, con su obra, consolidar ese mito del marciano como un extraterrestre, una cosa peligrosa. Bueno, claro. Por algo, marciano es sinónimo de extraterrestre. Claro, sí. Claro. Ah, estamos de acuerdo. Lo fue durante muchos tiempo, años. Ya no, pero y lo hay fue. Una versión nueva de la Guerra de los Mundos, aunque la gente, cuando digo yo, me tilda de loco, que es Mars Attack. Ojo. Claro. Mars Attack es una nueva versión de la Guerra de los Mundos. Claro. Vienen los bichos. ¡Ah, ah, ah! Sí. Y la que le explota la cabeza. Es una parodia. Y les explota la cabeza con la radio. Que ellos pensan. Mars Attack. Los marcianos son a los alienígenas los que el karate a las artes marciales. ¡Eco! ¡Qué buena frase! La última karate kick que se hizo la hizo Jackie Chan y hacía Kung Fu. Claro, por eso te imaginas. A eso voy. Mars Attack es una parodia a unas tarjetas, a unas figuritas que existían en la década de 50. Sí, eran los cromos. Él usó todos esos cromos como las imágenes de los cromos para generar el guión de la película. Sí, sí, sí. Además, hay algún documental por ahí que seguro que está en YouTube o en algún sitio así, que enseñaban los cromos originales y las escenas de la película, y era casi un... Era casi un... ¿Cómo se llama? Aquello que hacen el cómic. Un storyboard. Un storyboard, claro. Casi un solo de la... Solo con las figuritas ya podía ser como una historia. Por eso de ahí surge la idea de hacer la película, que no es otra cosa que una sátira. A la obra de Wells. A la obra de Wells. Basado en esos cromos. Y hay dos adaptaciones más fieles a la obra. Uh-huh. Una es de 1953. Sí. Que es la original. La original, la de George Pal. Y otra en 2005 de Spielberg. Que la de Spielberg tiene un dato muy interesante. Es la que sale. Es la de Tom Cruise. Tom Cruise. Está bien esa. Y Dakota Fanning. Está buena la película. A mí me parece bien. A mí la vi, está buena. Pero ¿quién se come esa de que el tipo vuelve? El final adolece del síndrome de final feliz forzado. ¿Es Spielberg? Sí. ¿Spielberg? ¿Cuándo le queda la película? Él pierde, si mal no recuerdo, él pierde al hijo en el medio de una el de un hijo como que vuelve, se va de él. ¡No, vuelve! Bombardea. Y después el loco llega a la casa, un lugar donde está todo bien, no pasó nada. Y está el pibe ahí. Y yo, si no. Pero ¿qué necesidad? Pero te digo, es un Spielberg. ¿Qué película de Spielberg has visto tú que acabe mal? No, es que ni Tiburón, que dices, mira que si esta no la has hecho mal ya. Todas acaban bien. Dos cosas de la película. Bueno, la lista de Schindler está complicada. Bueno, está. Dos cosas de la película que no la están buenas. Y es la primera película, la de 53. Sí. Es fiel al libro y tiene mucho del espíritu de la época del libro. Yo he visto imágenes, pero no la he visto. Lo único que no tiene son la parte de los trípodes, porque las naves vuelan acá. Sí, porque se ve que no podían hacer el trípode. Y los trípodes. En algún momento fue considerado como muy anacrónico el tema de los trípodes, claro. A nivel artístico o para utilizar en ese momento como efecto especial para hacer la película. Lo que sí hace Spielberg es dos cosas. Refiere las creaciones a unos dibujos de un autor brasilero de la época que hizo una especie de. No sé, una serie como de 15, 20 pinturas basados en el libro. Hizo una exposición de dibujos basados en el libro. Y él, Spielberg, basó mucho de los trípodes y de las naves en esos dibujos originales de 1902, 1903, una cosa así. Mira qué bueno. Y lo otro, que está muy bueno... No sé qué fue eso. Es porque el micrófono es un trípode y le puso un plato invertido. Es un marciano. Acabamos de hacer un trípode casero. Muy radial. Un trípode. Sí, muy radial. Ustedes lo vieron. Acá. Solamente acá ustedes lo vieron. Mira, si la gente hubiese participado en el concurso, podrían estar sentados aquí. Pero como no participa nadie, que se jodan. ¿Viste? Y la otra cosa, que es obviamente porque Spielberg es un tipo muy, pero muy cinéfilo, es que en esa escena final. Los abuelos del chiquilín son los protagonistas de la película del 53. ¡Hostias! No. Tomá, sí, sí, del 53 hasta el 2000 y pico. Mind blowing. Sí, sí, sí. Están viejitos. En la película tenían 20 y pico de años. Claro, claro. Sí, años. Pero hay, otra vez arroz. Hay una serie de la BBC del año pasado o el anterior. Ah, no sabía. De tres capítulos, si no me equivoco. Una miniserie. Una miniserie de La Guerra de los Mundos hecha por la BBC. Y luego hay un trozo de un episodio de Halloween especial de Los Simpson. También haciendo una sátira de eso, que en lugar de tripods son three iPods y que son de los iPods de Apple. Eso está en Scary Movie, en una de las de Scary Movie. También, pero en Los Simpson también sale. Y lo otro que también es muy interesante en la película de Spielberg, es que en ningún momento en esta Guerra de los Mundos sí. se menciona la palabra marciano. Ah, mira tú. Hay una imaginación, aparece un planeta rojo. Morgan Freeman, ¿no? La voz del Freeman. La voz es de Freeman. El que cuenta la historia es Morgan Freeman, que la cuenta espectacular. Lo que pasa es que hoy en día, o sea, en el momento que sale la palabra Marte ya sonaba como que no podía... Exactamente, ya cambió. Era poco creíble. Era muy poco creíble decir que eran marcianos. ¿Dicen terrícola? No, tampoco. ¿Terrícola? No, no, eso tampoco. No, es que no los ves casi, se ven poco. Pero bueno, esas son las adaptaciones con respecto a H.G. Wells. Volvemos en el tiempo... Y después de H.G. Wells, unos años más tarde, en 1911, va a ser el señor Edgar Rice Burroughs quien comenzaría a publicar su denominada serie marciana protagonizada por John Carter. Esa, ¿no? Esa es la que yo te decía antes. Sí, que hay una antes película con los micros apagados. No. Sí. 2019, la serie, son 3 capítulos, War of the World, y es de la BBC. Bueno, suma eso a las series que se están haciendo, o sea, lo que hablábamos del boom de cosas sobre Marte que están saliendo, yo no la tenía. Hay una más acá también del 2019. ¿Estamos hablando de radio o teatro? No, está hablando de televisión. Serie de televisión. Para seguir sumando y cosas después nuevas, hay ¿no? otra del 2019, pero en Francia. Y de la misma obra. Del mismo 19, pero son 2 temporadas de 5 o 6 capítulos cada uno. Lo bueno seguro es decir, Bloody Martians. Sí, claro. Bloody Martians. ¿Dónde estaba? Yo tuve la suerte de leer el libro primero antes de ver cualquier película. ¿De H.G. Wells? Sí, yo también. Yo no lo he leído. Yo no he leído el libro. Bueno, no lo leí. Tuve la oportunidad de que me gustara. Para encontrar un camino, The League of Extraordinary Gentlemen, segunda. El tomo 2. Es imponente. Está muy bien. Qué duro esa. Qué es buenísimo. El tercero no vamos a hablar porque es como la película de Batman. Claro, no. Batman y Robin. No se habla. Exactamente. Okay. Muy bien. Acabamos de escuchar a Diego. El asado se hace solo en Nogueira. Ay, no digo más. No quiero decir más porque. No saques peleas al aire. Esto tenía que salir. En algún momento saldrán las peleas. Se tenía que saber. No, claro, ahora. Se tenía que saber el nuevo apodo que tiene este señor. Se tiene que saber que en realidad. El asado se hace solo. El asado se hace. Seguro que los marcianos sabían cómo hacer eso. No lo dudo. Los marcianos se ríen de él en este momento. El asado. Sí, ¿verdad? Qué hijo de puta. El rayo de la película de. ¿Cómo se llama? Es la mejor de la película de este amigo, ¿cómo se llama este muchacho? ¿De Tim Burton? No, Spielberg. De Spielberg. Lo mejor es el rayo que pulveriza a la gente y vuela la ropa. Sí, queda la ropa flotando. Ah, queda la ropa flotando, no me acordaba. Eso me dio bomba de neutrones. Debe ser porque capaz que estaban todos vestidos con sintético. Debe ser eso. Debe ser por eso. Y solo sí, bueno, es un día quisiera hablar sobre la selectividad de los rayos láser en las películas. ¡Qué gran tema! Cuando desintegran a la persona, pero nada hasta el piso. Estamos entrando en un tema complicado. Que es el por qué desaparece la ropa del vampiro cuando se ve en un espejo. Estamos más o menos en la misma. O como cuando algunos polimorfos de estos se convierten en animales en cualquier sitio y van con ropa también. Va todo junto. Esa es dura. La ropa en el suelo. Esa es durísima. En fin. Volvemos, sigamos. Perdón, nos fuimos al carajo. No, jamás. Bueno, de siempre. El camino es ancho. En 1911, Edgar Rice Burroughs comenzaría a publicar su denominada serie marciana, que es protagonizada por John Carter. Un capitán de la guerra civil norteamericana que, huyendo de los indios, se esconde en una cueva a través de la cual va a viajar a Marte, a Barzum, como le dicen los nativos. ¿Viaja de ahí hasta allá? No se sabe. Un hechicero lo hizo. A ver, o era un enano. Claro, es fantasía, no ciencia ficción, entonces el argumento es... Sí, perfecto. Siga. Entró en una cueva, cayó no sé dónde y apareció en Marte. Claro, está bueno porque el tipo, yo me imagino saliendo de las cuevas y mirando para el lado. ¿Coño? Marte. ¿Qué hago? Estoy en Marte. Barzum. A él le dicen siempre que es Barzum. Él nunca sabe que es Marte, es Barzum. Ah, bueno. Nosotros sabemos que es Marte. Está bien. Es así la cosa. Ah, entonces tiene está bien. La serie, como tanta literatura de entonces, fue publicada en formato de folletín, ¿no? Convengamos. Te digo una cosa. Entregas en revistas de la época. Si ves el cómico, ves las películas que se hicieron después y tal, y ves los lagartos gigantes, una sociedad, no sé qué. El hecho de cómo ha llegado a Marte es lo de menos. Es lo de menos. Perdón, un corte que puede ser editado, pero... No. Yo ya no voy a editar nada. Como me he constituido el chico de los juegos de computadora acá, después quisiera hacer una referencia sobre eso, sobre un juego de computadora basado en Marte, que hay muchos y algunos muy interesantes. Perfecto. Hay juegos de mesa también, así que parte de lo que va a pasar pasaremos hoy. Por todo. Pasaremos por aparte, todo. Hoy hemos ya decidido, ya hemos dicho que voy a cortar los dos, ese seguro, porque va a ser largo. Es que ya dijimos en un momento, vamos, seguro Ale va a hablar de videojuegos. Yo luego voy a plantear una pregunta. Vos ibas seguro y vas a traer videojuegos. Yo tengo una pregunta. Está grabado. Está grabado. Claro, yo tengo una pregunta que quiero. No sé si está grabado, porque como voy a cortar el trozo porque ha llegado y no sé qué, creo que eso no va a salir. Sí, porque lo hablamos en las recomendaciones. Ah, está, es lo que está, estamos viendo. Correcto. Yo tengo una pregunta sobre Marte que me corroe. ¿Ah? Sí. Sí. Que la dejo aquí y no la vamos a responder. No vamos, obviamente, no como astrónomos que somos, lo vamos a poder responder. Evidente. ¿Por qué el marciano de los Looney Tunes lleva casco romano? Lo dejo ahí. Ta, esa es. Yo después te explico. Profunda. Luego me lo cuento. Yo lo sé. Puedes seguir, por favor. Bien, me impactaste. ¿A qué sí? He quedado impactado. ¿Por qué llevo un casco romano? Porque era un legionario que venía a conquistar. Él venía a conquistar a la Tierra. O eso sí. Lo usaba para y barrer dijeron, el techo de la nave, ¿no? Porque los romanos eran marcianos. Me cago en la Yo creo que es para barrer el polvo que hay en Malta, que está lleno de polvo. De ¿no? verdad, sí, arena y patada. Sí. Bueno, Marvin el marciano. Marvin el marciano. Qué gran personaje. Bueno, a partir de 1917... las distintas partes de las series estas que fueron publicadas en folletín de John Carter fueron editadas en formato de novela. ¿Ah? Bajo los siguientes, fueron 5 o 6 novelas. Los títulos eran Una princesa de Marte, Los dioses de Marte, El guerrero de Marte. ¿Se ven que todo? Bien. Para sí, que Marte, Marte tenía que estar. Tenía, ¿no?, que estar. Te fija, te fija la idea, ¿eh? Perdona, ¿qué año estamos hablando? 1917. Tiene un CEO de puta madre. Está posicionándolo bien. Posicionándolo bien, nueva. Tubia, la doncella de Marte, y el ajedrez vivo de Marte. Esas eran las porque novelas. Lo podían haber dejado con el ajedrez vivo, ya estaba bien. Pero ya estaba bien, no. El ajedrez de Marte. De Marte. Porque va a quedar mal en la última. Y es another no, Mars history. Yo había comprado la tipografía de Mars, y luego, poner Mars y dijeron, hay que ponerlo en todo. Muchacho. Y la última se llamaba, que no se fue publicada, que era Una aventura sorpresa. En Marte. En Venus. Una aventura donde ya sabes. Una escapada a Venus. Ahí, se llama la ahí donde ya sabes. Bueno, mientras que H.G. Wells hacía una crítica social, este loco preparaba libros de aventura. Claro. Específica y pura aventura. Pero además sin ninguna intención. Es más Conan que otra cosa. Claro. Conan en el espacio. Claro, tenía que ver con eso. Tenía que ver con el tipo así. Dijo: la Beria está pillado, así que vamos para otro lado. Es princesa. Pero ahora que me decías como un capitán de guerra, Flash Gordon no tiene una historia similar, pero o sea, obviamente no Marte, pero también es. Sí, él es jugador de fútbol. Es un jugador de fútbol. Que es raptado por el doctor Sarko. Porque entra en el momento que el doctor Sarko va a salir. Te lo juro. No. Flash Gordon cae. Hay un planeta que va a chocar supuestamente con la Tierra, que es Mongo. Mongo. Se llama Mongo. Me habría ese detalle, sí. ¡Mongo! Entonces, hay un científico, está el doctor Sarko. Ya lo hemos hablado muchas veces, que a punta de pistola. No sabemos por qué. Estamos hablando de la versión esa en blanco y negro, que la nave se va de dos hilitos que salten chispas. La historieta. La historia. Después, además, también, veo. Las cosas se hicieron, producieron más o menos por ahí. Era eso, ese tipo de aventura de la época, que mezclaba ciencia ficción con otros géneros de folletín. El malo, sin saber muy bien por qué, odia a Flash Gordon y a su novia, así lo sacan de ahí, y en lugar de decir, ah, tengo una pistola, te mato, pum, pum, listo, no, los mete en una nave espacial y los lleva al otro planeta, que piensa, joder, qué complicado. Pues sí. Ojo, Sarkov no es el malo. No, el tipo que los lleva no es el malo. No es el malo, en realidad es un científico loco que quiere bueno tampoco es. No, él quiere evitar que Mongo choque con la Tierra. Sí, bueno. Y el avión en el que van Flash Gordon y Dale Arden, que es la novia, cae en el patio, en el lugar donde el tipo tiene el cohete. Pero la gente cuando quiere evitar que choque con tu planeta algo, envías a Bruce Willis, no jodas, ¿no? Pero estamos hablando de 1930 y pico. Necesitaban más en la nave. ¿Dónde está Bruce Willis cuando se lo necesita? Lo que pasa es que si el planeta no tiene ductos de ventilación, Bruce Willis no puede hacer nada. Claro. Sí. Está muy limitado. Envías a Bruce Willis una camiseta de esa musculosa, blanca. Empieza blanca y termina. Y descalzo. Posiblemente sucia. Sí. Bueno, ¿ven? Eso es otra cosa. No. Seguimos, volvemos de vuelta. Bueno, mala mía, fue mi culpa. Mala mía, dale. En la década de 50 va a aparecer un clásico que también va a pintar una época. Y es Crónicas Marcianas de Bradbury. Claro que sí. Que es una de las obras sobre el planeta rojo más conocidas a nivel mundial. Sin esa duda. Sí que la leí. ¿No? Yo la leí. De los clásicos, creo que debe ser la única. Está conformada por una serie de relatos que narran la colonización de Marte por la humanidad. Y en esa obra podríamos decir que Bradbury da la vuelta al concepto de la guerra de los mundos y lo enfoca desde una perspectiva opuesta. Si en la obra de H.G. Wells los marcianos son los invasores y los humanos son víctimas, en Crónicas Marcianas los invasores son los humanos y los marcianos las víctimas. Claro. ¿Ah? Ahí, bueno, otra forma de ver el colonialismo. De ver el colonialismo. Que te da, que en este caso, el colonialismo se ve mucho como, como yo que sé, eso, el inglés que llega a África o el español que llega a América y lo revienta todo. Pues, sí, claro. Sí. Pero acá, una beta muy nostálgica. Ahí, sumamente nostálgica. Es el de las plantas, ¿no? ¿Eh? Es el de las plantas, ese, ¿no? ¿Plantas? ¿No? ¿Plantas? El de las crónicas marcianas. ¿Qué plantas? ¿Plantas? A ver. ¿No es que hay unas plantas que tienen unas plantas en Marte? No, me parece que no. No, eso no. No, es una cosa que parece el medio oeste americano, Marte. No, entonces no es lo que yo pienso. El medio oeste, no por el medio oeste por el Far West, sino por el medio oeste americano de las granjas, sí, en lugares de sol. Lugares desolados, terrenos, poca polución. Viste, sí. Que son llanuras interminables, muy lacónico, todo muy nostálgico. Exacto, y es Marte. Pero acá, bajo Marte, sí. Sí, en el tema de H.G. Wells y Bradbury, lo que diferencia a los dos creo que es la influencia que tuvo Bradbury como alguien que vivió la Segunda Guerra Mundial. Y hay conceptos que tocan mucho esa especie de regreso después de la guerra, lo que quedó Estados Unidos después de la guerra. Entonces, el after belicista, digamos. Exacto. La parte después de un conflicto tan grande como el de la Segunda Guerra Mundial. Durante años y todo esto, ¿para qué? Pero no carece de crítica porque dice la obra apareció en una época en la que, por un lado, comenzaban a aflorar las tensiones raciales en Estados Unidos. Claro. Y se consolidaba, bueno, una recuperación económica de posguerra. Ojo, que las tensiones raciales venían una vez de antes. Sí, aunque la guerra de secesión y demás, pero era un momento álgido el tema. Sí, donde estaba en el tapete cultural, digamos, ¿no? Claro, era donde realmente, o sea, lo que cambiaba era que había una rebelión o había una revuelta donde el hombre negro empezaba a reclamar Malcolm sus X, derechos. La ¿cómo se llama? La marcha de los mil hombres. Pero o eso es 60, hombres, esos años 60, 60, esto es 50. Ah, bueno, es un poquito antes, pero está por ahí. Eso es hijo de todo esto. Es el origen de eso. Es cuando recién se empieza a sembrar eso, ¿no? Y bueno, habla de la recuperación económica, de una clase media, de la sociedad de consumo. Hay un montón de conceptos que maneja Bradbury que corresponden a su época. Claro. Y de nuevo vamos a lo mismo. Marte no hace otra cosa que reflejar nuestras situaciones. Claro. Desde el lugar en el que está, Marte es un espejo de la condición social de la época, dependiendo de los autores y cómo se lo tome. En lugar de hablar de acá, hablo de allá, que parece que no, pero digo todo lo que tengo. Porque Bradbury habla o denuncia la destrucción cultural que supone todo imperialismo, ¿no? O todo colonialismo, en aras de un modelo social único y estándar, ¿no? La imposición de valores que sustituyen a la cultura colonizada. O sea, los humanos van a Marte y sustituyen la cultura marciana por la nuestra, dice llanamente. Y como hicieron los americanos, españoles en América. Los marcianos de Bradbury podían ser perfectamente los indios americanos, los nativos africanos, cuando les llegaban los primeros colonos blancos y demás. ¿Ah? Sí, sí. Si no, miraros la historia del Congo belga y vais a flipar. Perfecto. Perfecto. O Futurama. Los marcianos de Futurama, que son nativos americanos. Todos totalmente, allá. Sí, claro. Sí, es verdad. Tienen granjas, rancho y crían, tienen ranchos. Entonces, van viendo que esto se repite y se va sosteniendo con el tiempo, que Marte siempre de alguna manera termina convirtiéndose en un espejo de nosotros. Claro. ¿Ah? Totalmente. Retrata el racismo interno. Sí. El existente en la propia sociedad norteamericana contra la población negra, que tiene que emigrar a Marte, entre comillas, para escapar de la segregación y el maltrato que padece en la Tierra. Seguimos, un año después. Sí. Arthur C. Clarke publica Las Arenas de Marte. Hostia, su primera novela. No lo leí, Ni siquiera se había lanzado el Sputnik en ese momento, pero aún así él supo imaginar y presentar una colonia científica que buscaba terraformar Marte. Con dos cojones. Ya empezamos con el término terraformar. En 1951. Que no es menor. Es decir, hacer a Marte habitable para los seres humanos. Y ahí enlazamos con lo que ha estado mirando Nacho. No, el libro de Philip K. Dick. Claro. Sí, sí. Enfrentando numerosas dificultades. Arthur C. Clarke, Philip K. Dick son de ahí también. ¿Cómo? Y el de Philip K. Dick viene de ahí un poco después. Sí, o sea, todo esto está enganchado y va llevando una cosa a la otra porque va tomando una cosa. También es lógico, ¿no? Lo que hablábamos al principio de que es un poco la obsesión de la humanidad por el tema de lo que nos queda, o sea, del futuro más cercano, de si este planeta se nos va al carajo, es el planeta más cerca o el que tiene más chance, el que tiene más chance de ser habitable. Claro. Y es lógico también toda esta obsesión con empezar a pensar en esa. Lo que es extraño es que uno piensa, ¿no? La inversión en tecnología, conocimiento que implicaría terraformar Marte, y uno piensa que en realidad sería mucho más fácil arreglar las cosas. ¿Por qué no arreglamos las cosas acá? No, pero aún pero así. Usa y tire lo ojo es. Que voy. Aún así, La idea de terraformar Marte para tener una colonia de humanos allí no es tanto para salvarse todos, sino para hacer un backup de la raza humana. Un backup. Claro, sí. O sea, aquí no vamos a morir, no vamos a ir todos a Marte porque no cabemos, es más pequeño que la Tierra. Pero, bueno, vamos a tener allí una copia de seguridad de la genética y vamos a... porque cuando caiga el meteorito, que se nos va a ir a toda la mierda, porque les pasó a los dinosaurios, nos va a pasar a nosotros en algún momento... o sea, ay, cuidado, el coronavirus, que no sé qué, ¡bum!, va a tomar por el culo todo. Pues y arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta, pues tener como una copia. ¿Tendría una cosa también como eso de arrancar bien? Tener esta, una chance de arrancar. Esta vez sí, esta la yo creo que es la oportunidad para el comunismo, lo pensé toda la vida. Lo digo en serio. Pero yo me pregunté, ¿cuál es la, si vos tuvieras que instalar una civilización de cero en un planeta, cuál es el modelo económico que pondrías? Comunismo. Es comunismo. De entrada, sí. Pero van a venir a buscar. A las barricadas. Sí. Señor Jefe. Es rojo, ¿entienden? Pero... es rojo. Son todos unos claro, ya tiene el trademark. Ya está. Sí. Pero no, tiene eso como esa idea de poder arrancar de cero, ¿no? De poder decir, vamos a hacerlo bien esta vez. Vamos, no, es como una especie de comienzo de... El tema es, si lo vemos ahora, que hay tanto furor en base también un poco a campañas que tienen que ver con SpaceX y Elon Musk y demás, es cuál es el hacerlo bien que pretende Elon Musk. Ese es otro bueno, tema. Ahí va. Pasa que de repente, ¿quién es el que cae primero, el que pone las reglas? Claro, ahí es donde está donde el vamos, tema. Pero bueno, seguimos. Estamos en los años 60. Arranca la década de los 60. Elon Musk, si llega al Marte el primero, lo va a llenar de casinos y putas. ¡Eso! ¡Y vender! ¡Va a estar ahí vender! ¡Voy a hacer mi propio casino! ¡Casinos y mujerzuelas! ¡Con Murcia! ¡Es más! ¡A la mierda el casino! Bueno, el tema es que los cambios, hay un cambio muy radical de las historias que tienen que ver con Marte a partir de la década de 60 con la cruzada o el pase de las ondas Viking que revelaron lo yermo e inhóspito del lugar. Claro. Entonces ahí se cayó todo un mito, se cayó la tontería. Sí, como que esto lo que hablábamos a William, ¿no?, Herschel, ¿no?, de las estaciones, claro, todo el vino. Sí. ¿Sabes qué? William Herschel, anda, ahí va. Es, a ver, Herschel. Entonces, Herschel, andate a la Herschel de la Herschel de la Herschel y bueno. Y se entró en una era más realista. Ajá. En todo nivel. ¿No? Entonces, cuando los autores se preguntaron cómo colonizar el planeta o hacerlo habitable, empezaron con este tema de la terraformación, que ya lo van tomando de Arthur Clarke y demás. Dijiste? 60. Entonces, a dicha era, a esta era que estamos diciendo, que es más realista y demás, pertenecen algunos relatos y novelas como el de Philip K. Dick, ¿tá?, otro de los grandes de la ciencia ficción, que publicó en 1966 su relato Podemos recordarlo por usted al por mayor, que es la base de la película Total Recall. Ese cuento de Philip K. Dick. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. Exactamente, surge de ahí. Que en esa ocasión, Marte se encuentra presente en la historia solo de manera virtual en el cuento. Mira. Está implantado como un falso recuerdo en el cerebro del protagonista. Claro. ¿No? Que es Douglas Quill. El nombre del protagonista. Sí, Douglas Quill. Era del futuro, ¿no? El Vengador del futuro. Sí, sí. ¿Qué traducción más extraña? Total Recall. No sabe qué significa con respecto a eso, ¿no? Asesinato mortal. Asesinato. Este personaje. Me gustaría ver los asesinatos que no son mortales. Ahí va. Yo siempre dije que tiene una película que se llama así: Asesinato mortal. Sí, sí, título genérico, si lo sabes, ¿no? De películas de los 80. Con Steven Seagal, te digo más. Con Steven Seagal. Asesinato mortal. Bro. Vuelta. Espera, lo de Steven Seagal tiene gracia porque lo del panorámico en el cine lo hicieron por él, para que quepa. Cada vez ocupaba más falta y dijeron, tira para los lados. En fin. Bueno, nos fuimos. Vuelvo con el señor Quill. Él va a acabar descubriendo que es en realidad un agente secreto al que borraron su memoria e implantaron falsos recuerdos para que no pudiera revelar información confidencial. Mira. Eso en el cuento. Claro, pero toda la parte de Marte es imaginaria. Es imaginaria. A diferencia de la película, exacto, donde es real. Muchos años más tarde, Paul Verhoeven, inspirado en este relato, en 1990 hace algo que algunos llaman Desafío Total. En España fue Desafío Total. El Vengador del Futuro. Pero estoy alucinado con recién pensar el Vengador del Futuro. El Vengador. ¿Qué mierda significa futuro? Eso? Bueno, es una especie de John Wick. Porque estaba Volver al Futuro y dijo... Claro, pero eso tiene sentido porque hay viajes en el tiempo. Acá no, acá todo ocurre en el presente de ellos. O sea, no hay futuro. No hay futuro. Bueno, pero si tú lo miras desde el hoy, es el futuro. No, el futuro es el futuro, claro. ¿Y a quién venga? Claro, peor todavía. Hay algo así como el mismo. Vamos a ponerlo tipo Nelson. Hay dos grandes mentiras en ese título, por lo menos. Como en Almuerzo Desnudo. Hay dos, por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Bueno, sigamos, perdón. Bien. Bueno, esta película es con Schwarzenegger, ya todos claro, sabemos que sí, estaba claro. hablando de ella. Y Charles Stone, sí, sí, no la perdamos. Michael Ironside. Michael Ironside. Y los tres pechos. Y la mujer de la mujer. Cuato es una copia exacta de Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña durante 22 años. Justo cuando se estrena. Idéntico. Mirá vos. Y entonces, claro, cuando se estrenó esto en Cataluña fue. ¡Me cago! ¡Es tanto lo dio! El Pujol, me cago la más. Sí, sí. Luego se demostró que él robaba manos llenas, pero eso fue años después. Eso fue después. Sí, sí. Pero el futuro. Claro. Por eso vino ese el Vengador. Ahí sale, es el pelado, el sí, Sigma, ¿no? Pero el otro, el jefe de los malos de Playa de los Blancos, también es súper famoso. Sí, claro. Sí. También sí, es como todas famoso. Las películas de los no 80 se donde no se necesitaba un malo millonario. Es el malo de Robocop. Claro, exacto. Es el malo de Robocop. Porque también es dirigida por el joven. Claro. Es el amigo medio en sus películas. Exacto. Es por eso, son el mismo director. Bueno, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos a una trilogía fundamental a nivel literario. ¿Marte Rojo? No. Sí, la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson. Marte Rojo de 1992, Marte Verde de 1993 y Marte Azul de 1996. Mirá vos. Un autor basado en... El último se playó un poco más, ¿eh? Dijo 92, 93, 96. Con calma, que está vendiendo. Un autor de ciencia ficción que basado en los planes de la NASA de terraformación y un montón de manuales extraídos de ahí... realiza en tres libros el proceso de colonización y terraformación de Marte. Plantas, oxígeno también. ¿No? Claro. Exactamente. En esa se narra la historia de los colonos que terraforman el planeta y los conflictos a los que se enfrentan. ¿No? Aislamiento, una facción conservacionista que se opone a la terraformación. O sea, ¿para qué va si quieres que Marte quede igual? Vaya uno a saber, pero bueno. Luchas. Pensalo del lado de ellos. Van a un planeta distinto para transformarlo igual que la Tierra, rompa las pelotas. Claro. Bueno, sí. Vamos a transformarlo, pero distinto también. Hay luchas sobre el tipo de gobierno que se desea implementar. O sea, está muy bien, buena esa. Yo tengo que leer. Sí, ya. Pará. Quisiera agregar a eso la ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Hoy tengo problemas con las palabras. ¿Trilogía? La trilogía de Kilowski de Marte. La trilogía no fácil, Nacho. ¿Viste? Rojo. Marte Blanco, Marte Azul y Marte Rojo. Muy buena esa trilogía de Kilowski. Es un poco deprimente, pero buena. Sí, tiene mucho que ver, sobre todo con el tema, ¿no? Sí. ¿Dónde está Marte ahí? ¿Qué? No, es un chiste. Yo sé. No hay una trilogía de Kilowski de Marte. Ah, yo creí que era. Me estaba imaginando, la quiero ver. Ya la estábamos buscando en el Amazon. Qué feo. Me rompe las ilusiones. Bleu Mars, Rouge Mars y... ¿Cuál es el último? Blanco, pero me olvidé. ¿Cómo se llama? Blanc Mars. Bueno, y vamos a seguir viendo montones de obras y películas y demás. Esto es más o menos lo medular para entender todos esos procesos. Y bueno, y una de las novelas más recientes y exitosas sobre el tema, que llegó a estar también en adaptación cinematográfica, es El Marciano de Andy Weir, que es de 2015 la novela. Que leída. Yo la leí gracias a este señor. Yo la leí. Buenísima, a mí me encantó. No, yo no leí. Ah, acá no. Acá hay críticas. No, le encantó. Te encantó también. Él me la recomendó a mí. Sí, sí, la leí, buenísima. Sí, y la peli no está mal. La peli no está nada mal. No está mal porque la adaptación es bastante buena. Siempre el hijo de puta de Matt Damon que siempre que está en un planeta solo hace cagada. Pero bueno, siempre hay que ir a buscarlo para algo. Sí, hay que ir a buscarlo. Cada vez que hace, cuando lo dejan solo, hay que ir a buscarlo. Sí, sí. Pa, coño. Si estuviera con Tom Hanks sería terrible. Ese es como mortal. El náufrago. Señor Wilson. En fin, bueno, es un Robinson Crusoe en Marte, ¿no? Sí, totalmente. Pero tiene una cosa que me gusta tanto en el libro como en la peli, que está muy bien hecho, que es un Robinson Crusoe, pero que tiene buena onda el tipo. Sí. Siempre está de buen humor. Yo creo que la gracia y el secreto de por qué el tipo sobrevive. Es porque no pierde nunca el puntito ese. Después de que les revienta la carpa, yo me pego un tío. Sacas el casco. Sí, un momento que es impresionante la capacidad del tipo de sobreponerse a cualquier cosa. Eso es lo más ficción de toda esa película. A mí lo que me gusta en el libro es que el loco siempre está llevando cuenta de todos sus logros. Porque siempre el primer hombre en haber hecho tal cosa. Verdad. El primero en hacer tal cosa. O sea, la primera cagada que se manda, bueno, pero fui el primero en hacer esta cagada. El tipo dice, bueno, si me baso en la ley náutica de no sé qué, el primero que llegue y plante aquí algo es el dueño. Pues yo he plantado papas y ahora Marte es mío. Está listo. Y se hace dueño el hombre. Y está muy bien la parte porque tiene muchas cosas científicas explicadas, sobre todo como el loco quiere producir oxígeno a partir de la hidracina y, empieza a hablar de cálculos mentales. El libro es duro, sí. Y además, todo lo que explica científico tiene sentido. Yo escuché críticas en cuanto a la película, justamente que le faltaba mucha profundidad científica. Sí, bueno. Es cine, obvio. Si no es el documental. No, sería un poco más aburrido. Estaba bastante fuera de lugar la crítica, pero la escuché pila. Siempre hay, a todo lo que se hace puede haber críticas, pero bueno, de la trilogía de quién es Tyler Robinson, a Andy Weir, lo que lo sostiene, y que es Loki, lo sostiene, lo que es eso, es el gran manejo de información científica que demuestra el interés que existe a nivel científico de pensar en la posibilidad de terraformar Marte. Desde hace interesante muchos años. El cambio cultural que hay, ¿no? Porque en un momento Marte es como ese espejo oscuro, o si se quiere. Y en otro momento es la proyección, es la posibilidad del futuro. La posibilidad de un futuro. Pensad qué ha pasado entre medio en Estados Unidos. Pisaron la luna. Entre una cosa y la otra. Es otro de los grandes cambios. Mira que si nos ponemos llegamos. Y lo hicieron en 10 años lo de la luna o en no sé cuánto. Todo mentira. O sea, aparte. Kubrick. En vez de un mago lo hizo. El mago lo hizo, el enano lo hizo y Kubrick lo hizo. Y además Marte no existe porque la Tierra es plana y todo el mundo sabe que no existe. Eso es cierto. No, no, igual los terraplanistas dicen que la Tierra es plana, pero el resto de las cosas. Marte no. No, todo lo demás es redondo. Lo demás es plano. Sí, sí, es buenísimo. Vaya, vaya. Muy extraño, pero parece que funciona así. ¿Y no es redondo y plano? No. Es esférico. Excepto la Tierra. Totalmente esférico. La Tierra es plana, el resto de los planetas, Sol, estrella, todos son esferas. O sea, cada vez me parecen más idiotas los terraplanistas. Hay que serlo con fuerza. Demasiado. Hay que serlo con fuerza. Yo creo que hay que ser muy inteligente para lograr enganchar todos en la cabeza y mantenerlo. Bueno, tenemos una obra cumbre que es Mentiras de otro planeta. Epa. De este planeta, epa, pero eso es una obra cumbre. Está más allá del terraplanismo. Sí, no se puede explicar. Merece un programa ese libro. ¿De qué me están hablando? No, es un libro. Es como reírte. ¿El Colobus, no? No. Peor. Colobus. No, digamos que te puedes hacer terraplanista. Después creo de eso, que es más digno hacerte terraplanista. Ah, ahí va. Un día habría que hablar de terraplanista. Hay que hablar del terraplanismo. Sí. Hay que dedicar. Sí, pero se pronuncia 666 con el Marte que es plano. Creo que acá llegaríamos a una primera parte. Bien. A no ser que Ale, vos quieras ya enganchar, que estamos en 2015, con que el furor que arrancó después de eso. Me llamó la atención porque el tema Marte explotó en los juegos de mesa recientemente. Mm-hmm. Como una temática que lo trataba, ¿no? Ay, perdón. Y hay un cambio justamente en eso que me llamó mucho la atención, que parece que va de la mano de lo que pasa a nivel cine, a nivel literatura, que es. En el caso de los juegos de mesa es 2015 como el punto bisagra, pero básicamente lo que había es como muchos juegos basados en Marte o en la idea de Marte que funcionaban justamente previo al 2015, uh-huh. Específicamente ese Marte como una idea de un mundo extraño, un mundo que tiene algo diferente pero que se parece a la Tierra. Y y me llamó la atención cómo a partir de 2015, con la llegada de un juego que se llama Terraforming Mars, la idea cambió. Y justamente los juegos pasaron a ser más científicos, si se quiere. Y la idea era justamente transformar Marte en un lugar habitable. Yo voy a tener una pequeña lista de juegos, porque me pareció interesante la cantidad de juegos de mesa basados en Marte que había. Y arrancaba, creo que el punto, digamos, alto es en el 2005, cuando surge un juego de Bruno Catala y Bruno Faiduti, que se llama Mission Red Planet, que tenía una ambientación steampunk. Ah, mira. Donde estaba ambientado en el año 1888. Mira. Convengamos, año de la publicación de H.G. Wells. Exactamente, claro. Yo creo que hay mucho parentesco ahí. Y donde se trataba de enviar pequeñas naves de vapor para colonizar el planeta y extraer recursos. ¿Tá? Pero hay como una especie de intriga de espías y cosas así, digamos, donde los personajes tratan de sabotear a los otros jugadores, etcétera. Todo siempre se manejaba, gente dando por culo, de verdad. Sí, ¿eh? Claro. Y todo se manejaba de un punto de vista más fantasioso, más parecido a lo que veíamos con Carter, con ese tipo de cosas. Es aquel viejo Marte. Exactamente. Este juego, que es del 2005, fue reeditado en 2015 porque empezó justamente a haber un furor con el tema Marte. No sé bien cuál es la conexión. La película, dijo. Claro, pero no sé si todo tiene una base... Pero es verdad que hubo un boom. Pero por ahí, por esa época, estuvo todo el tema de la famosa misión a Marte, esa de que te podías anotar para ir a colonizar y era un viaje de ida. Exacto. El Mars One o algo así, no me acuerdo muy bien, pero iba por ahí. Claro, pero siento que la gente que quería hacer un reality show televisivo, enviando gente a Marte, que sabían que no iban a volver, además era todo un rollo muy raro. Hay un uruguayo inscripto. Sí. No, pero se ha ido la mierda eso ya, ¿eh? Sí, no, obviamente. Se cayó. Todo el mundo lo sabíamos que se iba a caer, pero ellos seguían allí haciendo castings y todo en la final. Y dijo, ¿no? ¿Cómo no se puede hacer asados en Marte? Si el asado se hace solo. Se hace solo el asado. Se puede. Eso es porque no son positivos. Siempre buscándole. La quinta pata de gato. Vacas con casco. Sí. Vaca láctica. Bueno. Qué momento. Te fuiste. Me fui a la mierda. Y bueno, este juego fue reeditado, obviamente, por el furor que estaba causando Marte en 2015, el Mission Red Planet, con una estética nueva y todo, pero seguía manteniendo la idea de esa de steampunk, etc. Pero al otro año, en el 2016, apareció un juego que cambió como este punto de vista, como que se acomodó a este nuevo furor de Marte, llamado Terraforming Mars. Sí. Es un juego que trataba justamente de emular científicamente lo que sería o lo que implicaría transformar Marte ligeramente en un planeta habitable. Es un juego del 2006, es de un autor llamado Jacob Prixelius. ¿2016? El juego. Este autor es un profesor de química y biología. Se nota. Sí, claro. Hay un laburo, el juego es impresionante. Ya en la recomendación lo vamos a expandir un poco más. Lo quiero mencionar brevemente está bien. Como el puntapié inicial a esta nueva forma de ver a Marte, que acompañado, digamos, de ese movimiento, digamos, cultural más general, llega también a los juegos de mesa. Ajá. Es un juego donde plantea que todos los jugadores, o mejor dicho, cada jugador representa una compañía. Sí. O sea, que trata justamente de aportar su grano de arena en lo que sería la terraformación de Marte. Claro. Lo que hay que hacer es a tratar de aumentar, o mejor dicho, llevar a parámetros más habitables. El oxígeno. El oxígeno. Claro. El agua. El agua y la temperatura. Y la temperatura. Claro. Con diversos, cada digamos, compañía de estas lo que hace es patrocinar o financiar distintos proyectos. Y cada uno va a aportar su grano de arena. Es un juego competitivo donde el que aportó más es el ganador, digamos. Pero el objetivo es común y todos tratan de aportar su grano de arena para terraformar. Tiene una combinación rara porque en sí todos apuntan al mismo objetivo, que es lograr terraformar. Claro. Pero el que más puntos haga, el que más mejor se posicione en esa especie de carrera de terraformar. Es un competitivo cooperativo. Claro, tiene una mezcla rara porque en sí todos quieren lograr el mismo fin y quieren llegar a lo mismo a la vez. Cuando se llega a las metas reales, que es lograr que esas tres características, que son la temperatura, el oxígeno y el agua, llegan al punto que se termina, que llegas al punto que clave, el juego se termina y ahí se cuentan puntos y el que aportó más. ¿Y qué tratan, perdona, de bajar o de subir la temperatura? Subir la temperatura, generar agua y subir el oxígeno. Lo interesante del juego es que tiene un mazote de cartas enormes y cada una de esas cartas representa un proyecto el cual vos podés financiar. Vos, obviamente, dependiendo de la complejidad del proyecto, más plata va a necesitar y más difícil de llevar a cabo. Pero manejan cosas muy interesantes, como plantear minería, obtención de energía, a través de obtención de energía, generar gas invernadero, etcétera. Hay un montón de hielo de satélites de Júpiter. Hay un montón de cosas. Muy interesante que el juego maneja como científicamente, si bien obviamente es muy fantasioso todo, claro, pero como que tiene ciertas patas bastante arraigadas en cosas científicas, si se quiere. Sí, lo más interesante es cómo lo logra con espadas, bastos, copas y oro. Sí, es un poquito más complejo de cartas, pero bueno. Francesa. Son diamantes, corazones, picas y tréboles. Estamos hablando de otro tipo de cartas, señores. Bueno, para no distraernos mucho, porque después tal vez lo veremos más adelante. El mismo año surge otro juego que se llama... Obviamente es paralelo a esto, o sea, no tenían conocimiento uno del otro, pero surgió otro juego que se llama Marcianos, historia de una civilización, donde nuevamente hay una misión heroica inicial donde llegan los humanos a Marte y a partir de ahí, de ese punto, cada jugador representa nuevamente a una compañía obviamente el tema no corporal... es familias, me encanta, no. Son compañeros. Claro, creo que hay una visión bastante arraigada en nuestro presente más actual, donde las compañías son las que van a meter plata, se saben sí, hacer todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, cada jugador representa, digamos, un delegado de esta compañía. Nuevamente, el objetivo es cooperativo, donde todos tratan de aportar su grano de arena para lograr transformar Marte en una en algo habitable. Claro. ¿Qué pasó? Nacho, perdimos. Nacho, estaba pensando los nombres de las compañías, pues, Megacorp. Estaba pensando en clichés de eso. Bueno, en la de en la, ¿cómo se llama la compañía de Robocop? No, de Robocop era algo así. OCP. OCP, la OCP. La OCP era algo así. Claro, pensé en Megacorp y me cagué en la risa. Al otro año sale otro juego más que se llama Pocket Mars. Ah, ese. Que es ese que está ahí. Es un juego que Gustavo tiene en su colección. Donde básicamente trata la misma temática en un juego más corto, más... práctico, más pero rapidita. Exactamente, pero te da la idea de que Marte es algo que en este momento es importante. Yes. Tiene que, si sale un juego de esto, tiene que salir más y para todo tipo de gustos y el consumidores. Tema es que científicamente se habló mucho del tema. De, claro, yo creo que generó una catapultó la imaginación de montones de gente, en particular de los diseñadores de juegos que tomaron con eso. Pa, qué interesante si yo pudiera hacer algo, claro, en torno a esta temática. Pero luego se demostró que en realidad Marte no era la más fácil de habitar, o sea, de terraformar. Hay algunas lunas de Júpiter que son más, bueno, no recuerdo cuál ahora, pero había alguna que era como más simple, porque Europa, ya Europa había, es la más nombrada, que tiene agua. Ya tiene agua. Europa es la que supuestamente tiene más chances de albergar vida subterránea. Sí, porque tiene un océano monstruoso abajo. De agua y no sé qué, era como más fácil generar oxígeno y todo eso. Sí. De ese mismo año, 2017, después de este Pocket Mars, que es como una versión light o corta de este tipo de juegos, surge otro juego que se llama First Martians, Los Primeros Marcianos, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la comparación de Robinson Crusoe y El Marciano, sí, porque justamente es un juego que es la adaptación, digamos, más moderna de un juego más viejo que se llama Robinson Crusoe. Un juego cooperativo donde todos tienen, digamos, que ayudar básicamente para tratar de sobrevivir en un, claro, territorio inhóspito. Filosóficamente hablando, tiene el problema de que Robinson Crusoe es una persona que tiene, entre comillas, todo el conocimiento de su tiempo. Sabe de todo. Sabe todo lo que puede saber una persona en el año 1600, que es cuando él se pierde, claro, por ahí. Y en cambio, en el futuro, incluso hoy en día, es imposible que una sola persona, claro, tenga tanto conocimiento generado por MacGyver. Bueno, salvo MacGyver. Salvo MacGyver, claro. Y Chuck Norris por las dudas. Chuck Norris no necesita conocimiento. Directamente no lo necesita. Pero si en Marte no hay chicle, y no, no hay forma de que haga algo. Bueno, sí, si trae chicle y un clip de eso, de está papel, está, ya está. Todo, sí. Bueno, First Martians es un juego, yo digo, que adapta este juego anterior de Robinson Crusoe, donde plantea la llegada de una pequeña colonización de Marte. Un contingente, me gustó la palabra. en un contingente de estos primeros marcianos. Arrancan en una base, digamos, funcionando óptimamente, pero a medida que avanza el juego, obviamente las cosas se empiezan a complicar. Hay que estar previniendo los montones de complicaciones que van a surgir, la falta de agua, distintos los recursos. Zombies. Digo, yo perdón, me imagino, yo me imagino un Pitch Black. La de Vin Diesel. Oh, no. Pero esto es nada que ver, ¿no? No, pero es que podría pasar eso. Che, ¿no? Un día hablamos tú de eso. Riddick es Conan, pero sí, ya te lo explicaré. Claro. Coincido. ¿A que sí? Sí. No hay debate, ¿no? No, está bien. Estamos en la misma. Riddick es cool. Bueno, este First Martians de Ignacy Chevichex, que es una editorial y creadora de contenidos para juegos de mesa de Polonia, adaptó esto y realmente hay como muchos puntos de conexión con El Marciano. Sí. Porque nuevamente es un contingente que en este caso no es por accidente, están ahí y empiezan a malfuncionar cosas y bueno, hay que ver cómo arreglarlo esto. Exactamente, hay como, bueno, tengo que transmitir recursos de una zona a otra para solventar problemas energéticos que van a surgir, hay algo de exploración, digamos, alrededor de la colonia para tratar de conseguir minerales, etcétera. Pero otra vez, las mismas ideas que están, digamos, por ahí pululando en el cine y en los libros, nuevamente se ven reflejadas en los juegos de mesa. Y la última, digamos, de estas incorporaciones a la temática es un juego llamado On Mars, que nuevamente el sistema es bastante similar. Somos los primeros colonizadores, ¿cómo hacemos para aportar que esto pueda ser habitable? O sea, hay que tratar de desarrollar una forma de obtener agua, plantar, conseguir oxígeno, etc. Este juego es de un diseñador portugués llamado Vital Lacerda, que es un especialista, digamos, en juegos bastante pesados, en el sentido de que tenés muchas partes que interactúan entre ellas. O sea, realmente tenés que hacer gestión de cosas a nivel, digamos, bastante complejo para poder llevar adelante el juego. No es un juego que puedas aprender rápidamente y jugar rápidamente. Pero lo que también te dice es que es un juego que está bastante planeado desde el punto de vista científico, si se quiere, la repercusión de las distintas partes, ¿no? Cómo repercuten unas en otras y cómo eso lleva adelante la estrategia para poder alcanzar el final del juego. Es un juego que, si bien salió en el 2020, seguramente por el tiempo que le lleva a desarrollar juegos a este hombre, debe haber también surgido en su idea en el 2016, 2015, claro, por ahí. Y es impresionante cómo venía de una forma, de ese Marte más imaginario, uh-huh, a cuando surgió todo este boom de, ¿no?, de la colonización de Marte, y generó una explosión de juegos bastante importante con la idea de colonizar, transformar, ¿no?, adaptar Marte a un lugar parecido a la Tierra o habitable. Bien. Chicos, les diría una cosa. Dime. Nos hemos quedado sin combustible en pleno viaje. No, estamos en la mitad del viaje. No te puedo creer. Y hay que ir por más combustible. Así que yo diría que... Hace cerveza. Yo quiero pizza. Además, si estamos en la mitad del camino entre la Tierra y Marte, nos quedamos sin combustible, tampoco tenemos para volver. No. Ahora hay que dejarse llevar. Por inercia llegamos, no necesitamos. No, necesitamos combustible. Pero no os preocupéis porque tenemos remos y una vela. Bien. Así que podemos. Eso es fundamental. Así que, si les parece, hacemos la pausa para que ciertas cosas que están en el horno salgan. ¿Y ahora es cuando suena el tema de Misfits? Ahora, es más, en esta pausa. Vamos al tema de Misfits. Voy a poner el tema de Misfits. Perfecto. Ahí va. Acompañe.